Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a quedarnos hablando de atletismo todavía, ya lo hicimos en el día de ayer, pero nos vamos a adentrar en el mundo de las carreras por montaña. Aunque todavía no ha comenzado la temporada oficialmente de lo que es el calendario de carreras por montaña, sí se han puesto en marcha y se han celebrado algunas competiciones relacionadas con este mundo. Hablamos, por ejemplo, del Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de Snow Running, que se disputó el pasado fin de semana en Pradollano, en la pedanía de Monachil, en Sierra Nevada, donde se disputó la décima edición de la Snow Running Sierra Nevada, que, como decimos, este año, además de ser campeonato de Andalucía, era campeonato de España. Esto permitió que se dieran cita pues un buen número de corredores provenientes de toda la geografía nacional, y entre ellos pues también hubo presencia ubriqueña. En este caso fueron dos los corredores de nuestra localidad que estuvieron presentes, José Antonio Moreno Fernández y Juan Antonio Domínguez Bueno, que lograron finalizar una prueba que se celebró en la tarde del pasado sábado bajo unas complicadas condiciones meteorológicas, ya que aunque el día se presentó bastante bien, bastante despejado, pues conforme fue entrando la tarde-noche, la niebla, el frío y sobre todo el viento se hicieron dueños de la estación de esquí. Enseguida vamos a estar hablando de esta prueba. Ya decimos, es una carrera por montaña pero sobre terreno nevado. Viene a ser lo mismo con esas especificaciones y suponemos también que con ese material que necesitarán los corredores para afrontar una carrera donde el piso pues está formado por nieve y hielo. Además de eso, también hoy queremos hacer referencia pues a la cita ya que se están programando, que están ya establecidas para este próximo fin de semana. Vuelve el fútbol tras la doble jornada en Ubrique. Recuerden que los dos equipos senior disputaron sus partidos en casa el pasado domingo. Este fin de semana, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva Senior A juega, pero fuera de casa, lo va a hacer en Trebujena, mientras que el Senior B descansa. En este caso no es que descanse solo el Senior B, sino que descansa la categoría. Vuelve a la competición el próximo 21 de febrero. No solo eso, sino que además también vamos a tener fútbol sala femenino, porque la Liga de Fútbol Sala no se ha paralizado, sigue adelante. Los partidos también se disputan sin público, tal como ocurre en el fútbol, y en esta ocasión el Ubrique Fútbol Sala Femenino va a jugar aquí en casa, en el Pabellón Polideportivo Municipal, ante el Club Deportivo Algeciras. Se trata del último partido de la primera vuelta. Recuerden que hasta el momento el equipo ubriqueño ha disputado un total de tres partidos y en los tres ha caído derrotado. Ya tuvimos la ocasión de hablar la semana pasada con Noelia Guerrero, la capitana del Ubrique Fútbol Sala, que nos puso al día sobre el desarrollo de estos tres partidos, estas tres derrotas del Ubrique Unión Deportiva ante el conjunto de Virgili, ante el Villa Derrota y ante el Mentidero. En este caso, tanto por resultado como por juego, parece que el equipo ha ido a mejor durante esas tres jornadas. Ha sido la vuelta a la competición después de más de un año, así que imagínense cómo han sido esas primeras jornadas. Lo cierto es que hasta ahora solo ha podido jugar un partido en casa, fue ante el conjunto del Villa Derrota, en el que, como estamos comentando, perdió el conjunto ubriqueño por un 2-5, y ahora pues recibe al Club Deportivo Algeciras, un conjunto que no podemos decir mucho de él porque todavía no ha podido disputar ningún encuentro. Entre unas cosas y otras, ha podido jugar un partido que, en este caso, sino que lo jugó este pasado fin de semana en el que hubo jornada, aunque el Ubrique Fútbol Sala Femenino le tocó descanso. Fue su primer partido ante el Mentidero, lo jugó allí en Algeciras y cayó por 2-4. Decíamos que hasta ahora no había jugado porque la semana pasada cuando hablamos, tuvimos la ocasión de hablar con Noelia Guerrero, todavía no había disputado ningún partido por razones relacionadas con la pandemia, había suspendido alguno y el último ante el conjunto del Villa de Rota tuvo que suspenderse, ese partido se iba a jugar en Rota porque por la humedad en la pista del pabellón del equipo roteño. Ahora pues se desplazan las algecireñas hasta Ubrique y el partido se va a disputar este sábado a las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal con Ildefonso Pedro Rodríguez Moscoso y Manuel Luna Vallejo como pareja arbitral. Insistimos, el partido será a puerta cerrada, pero nosotros estaremos allí para dar la última hora sobre el partido y narrar el encuentro a través de las redes. Ya a la próxima semana pues tendremos también la ocasión de escuchar a los protagonistas. Insistimos, será la última jornada de la primera vuelta y veremos si el conjunto briqueño es capaz de conseguir esa primera victoria antes de cerrar la primera parte de la temporada. Sin duda le serviría para dar ánimos o para afrontar con ánimos lo que es la segunda vuelta. Y atención porque este partido del Ubrique Fútbol Sala Femenino será el primero de los dos consecutivos que va a disputar. El próximo será ante el Virgili la semana que viene y también se va a jugar aquí en Ubrique. Recuerden que en el partido de la primera vuelta el Virgili goleó al Ubrique Fútbol Sala Femenino por 11-0. Partido en el que el conjunto briqueño se desplazó pues sin portera y con una plantilla bastante corta. Es lo que le está pasando en los partidos que ha jugado fuera de casa. Ahora esperemos que estos dos consecutivos que va a disputar aquí pueda disponer de suficientes efectivos y le sirva para lograr puntuar en el peor de los casos y ganar si fuera posible. Bueno, pues esa va a ser la cita del fin de semana, la cita deportiva del fin de semana aquí en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Las otras citas, pues hay que buscarla lejos de la Sierra de Cádiz. En este caso, como comentábamos con anterioridad, el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 4:30 de la tarde ante el Trebujena. Partido que se va a disputar en el Antonio Temblador, en el municipal Antonio Temblador, y que estará dirigido por el trío arbitral formado por Francisco Alfaro Pérez, Jesús Gil Ramírez y Martín Nieto Pinteño. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria, aunque por detrás llegan apretando al Gaia Chipiona, con un punto menos que el conjunto ubriqueño, pero también con un partido menos disputado. Para ver al Trebujena hay que bajar hasta la séptima posición. Tiene dos puntos menos que el Ubrique Unión Deportiva y también dos partidos menos. Es decir, que ahora mismo estamos hablando de una clasificación algo virtual porque no todos los equipos están emparejados en cuanto a partidos disputados. Por eso se antoja clave este encuentro, porque si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de puntuar ante el Trebujena, pues en este caso podrá mantener esa ventaja ante un equipo que ha disputado dos partidos menos y puede dar un golpe en la mesa. Es muy importante, si consigue ganar, ya no decimos lo que puede ocurrir, y porque sería un salto también bastante, bastante importante. Un salto tanto a nivel clasificativo como futbolístico y de confianza también para el conjunto ubriqueño. Conseguiría adelantar en 5 puntos al Trebujena y, insistimos, el conjunto trebujenero ha disputado dos partidos menos que el Ubrique Unión Deportiva. Veremos qué es lo que ocurre. Recuerden, ese partido se va a disputar el próximo domingo a partir de las 4:30. Y otras dos citas que tenemos aquí apuntadas, citas, eventos deportivos que se van a disputar este fin de semana y que van a contar con presencia ubriqueña, son los relacionados con el atletismo. Ya estuvimos hablando de ellos precisamente ayer. Por un lado, el Campeonato de España Sub-23 de pista cubierta en Valencia se va a disputar el sábado. Bueno, ambos eventos van a tener lugar el sábado. En este va a estar presente Arturo Lamela, que conseguía entrar en las 16 primeras posiciones del ranking para acceder a este Campeonato de España. Gracias a esa marca que hizo en la prueba de los 60 metros lisos de 7 segundos justos, 7:00, y va con las intenciones de intentar bajar de la barrera de los 7 segundos. Veremos qué es lo que ocurre. La progresión hasta ahora pues pinta muy bien. Y por otra parte, también, aunque algo más cerca, en la localidad malagueña de Mijas, se disputa el Campeonato de Andalucía campo a través individual desde la categoría sub-16 hasta máster. Va a ser Campeonato de Andalucía individual, clubes máster y relevos mixtos máster. Así que, bueno, pues se ha concentrado en este campeonato pues otras modalidades. Suponemos que por las situaciones que se están dando con las restricciones provocadas por la pandemia. Ahí, en principio, vamos a tener la representación de Francisco Javier Jaén Moreno, que nos ha confirmado que va a estar presente en este Campeonato de Andalucía, intentando con el objetivo de ver si es posible conseguir, por cuarta vez consecutiva, subir al podio. Pero no descartamos que haya presencia de más corredores ubriqueños. Ya estaremos al tanto. Y bueno, pues en este caso esto es lo que nos va a dejar este próximo fin de semana en cuanto a citas deportivas. No son muchas, pero dado el contexto en el que nos encontramos, nos podemos dar con un canto en los dientes. Bueno, dejamos esto y nos vamos a adentrar, como comentábamos antes, en el mundo de las carreras por montaña y en esa modalidad, en esa especialidad de carrera sobre terreno de nevado. Hablamos de la décima edición de la Snow Running Sierra Nevada 2021, que se disputaba el pasado sábado. Como en cierta manera es la primera prueba, la primera carrera por montaña de la temporada y de las pocas que se van a disputar, suponemos que todas serán competiciones oficiales, vamos a hablar un poquito de ella y vamos a conocer cómo es esa sensación de volver a ponerse un dorsal después de mucho tiempo sin poder hacerlo debido a la suspensión y cancelación de todas las pruebas desde el pasado mes de marzo. Y si no de todas, de la mayoría. Por eso vamos a hablar con uno de los ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba. Nos referimos a Juan Antonio Domínguez Juancho, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juancho, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Supongo que había ya muchas ganas de ponerse de nuevo un dorsal y participar en una carrera por montaña, aunque en una modalidad totalmente especial como es esta. Y bueno, para ello te has tenido que ir a casi 2.500 metros de altitud. ¿Qué tal fue la experiencia de la décima edición de la Snow Running de Sierra Nevada? Pues la verdad que sí, que ganas había. Había que quitarse el mono ya de alguna manera. Pues ya llevábamos casi prácticamente un año sin ponernos un dorsal y correr una carrera oficial desde Bandolero del año pasado. Y nada, pues la verdad que una carrera, una experiencia nueva, diferente, dadas las circunstancias y demás, pero la verdad que contento. ¿Llevabas tiempo queriendo participar en esta prueba o por el hecho de que intuyes que este 2021 no habrá mucho donde elegir, cogiste esta? Pues ambas cosas. Te llevaba tiempo, como tú has comentado, queriendo hacerla porque había visto a amigos y demás, por ejemplo Jesús Casillas, y que ha ido en varias ocasiones y demás a correrla, y la verdad que me llamaba la atención. Es verdad que en fecha donde había otras carreras que por aquí más cerca, tipo Jimera Tres Trail, Bandolero, siempre coincidía, y la verdad que por eso me echaba estos años atrás un poco no ir, pero claro, ya este año era la primera carrera que veía que se podía celebrar casi con 100% de seguridad, y por eso hemos ido. Es la primera vez que acudes a esta Snow Running de Sierra Nevada, es la única carrera por montaña sobre terreno nevado que se celebra en Andalucía. Y bueno, aparte del hecho de correr sobre la nieve y el hielo, ¿qué tiene de especial? Dureza en principio, ¿cómo fue el recorrido de esta carrera de creo que un poquillo más de 12 kilómetros y medio, ¿no? Pues sí, dureza extrema. Yo la verdad que lo pasé mal, porque claro, uno está acostumbrado a correr desniveles y demás por aquí, por nuestra zona, pero claro, empezar a correr a 2.000 y pico de metros y llegar casi a los 3.000 con lo que ello conlleva, es decir, la altura, la falta de oxígeno y sobre todo la dureza de aquello, porque unas rampas que no veas, pero la verdad es que satisfecho. Estamos hablando porque el recorrido de la carrera, para aquellos que hayan tenido la ocasión de estar en Sierra Nevada, pues sale desde Prado Llano y sube hasta prácticamente las faldas del Veleta, sube más arriba de la zona de Borreguiles, el siguiente Telesilla que tiene por encima, y esos son digamos que la carrera es subir hasta allí y luego bajar, y estamos hablando de que el de nivel acumulado positivo es de casi 1000 metros. Nos podemos hacer una idea, ¿no? Sí, sí, date cuenta, lo que has dicho, sale de Prado Llano y ya te digo, la salida ya es cuesta arriba y unas pendientes descomunales. Creo recordar que mirar, pues ya iba mirando el reloj, es verdad, no sabía, había estado en Sierra Nevada en verano y demás, pero claro, totalmente diferente. Y vi que eran 6 kilómetros sin parar de subir ni un metro, ¿sabes? Y era eso, subir, no llegaría ni un kilómetro más o menos de Farzo Llano y demás, y después todo lo que habíamos subido, pues había que bajarlo por la cara contraria. Bueno, y aparte de que, como decimos, estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 metros de altitud, que obviamente para aquellas personas que no estén acostumbradas, pues en cierta manera afecta, ¿no? Y aparte de eso, hay que tener en cuenta la meteorología, que la alta montaña es muy cambiante y aunque el día amanezca, digamos, despejado, sin probabilidad de lluvia, por la tarde siempre suele complicarse un poquillo. Y me comentan que se complicó un poquillo más, sobre todo por el viento, ¿no? Sí, sí, de hecho, ya te digo, nosotros, yo y mi compañero José, que somos los que fuimos de aquí de Ubrique, llegamos allí bastante temprano, creo recordar sobre las 12:30, y hacía un día, no de playa, es decir, soleado, despejado, creo que era las 12:30, la 1 del mediodía, y hacía 0 grados, ¿vale? Pero un sol fuera, es decir, que estaba agradable. Pero es verdad que ya en la entrega de dorsales nos advirtieron de que entraba un temporal, es verdad, menos mal que no nevó, que había previsiones de nieve y demás, pero sí se metió allí una nube, que le llaman, o la nube, y no veíamos ni a metro y medio, no se veía con la niebla y una ventisca, que ya te puedes imaginar. Creo que a la hora que yo salía, a 6:50 o así, que es cuando yo tomé la salida, creo que hacía -4 grados en Prado Llano, y arriba pues seguro que bajaría 3-4 grados más con la ventisca. Bueno, y en estas condiciones, ¿cómo tiene que ir equipado el corredor? Sobre todo por, no solo por el frío y por la posibilidad, pues eso, de ventisca, de nevada, sino también por andar sobre terreno nevado, sobre nieve y sobre hielo. ¿Con el calzado habitual con el que corréis por montañas o era suficiente o había que adaptarlo en cierta manera? Pues tema de, sí, había que poner otro tipo de material, por ejemplo, en el zapato, se ponen una especie de funda, ¿vale?, que va con gomas cogidas, que son como una especie de cadenas con crampones, ¿vale?, para que se pueda correr, sobre todo por el hielo, donde clave, porque había muchas zonas que estaban heladas, pero otras con nieve virgen en polvo, entonces te hundía, ¿vale? Y ya después, pues, la organización sacó un listado de material obligatorio, que eran, creo que recordar, 2 prendas, hablamos de prendas térmicas y eso es la parte de las piernas, dos capas, y en la parte de arriba del pecho y brazos, pues eran 3 capas, era una camiseta térmica, era un cortaviento y un chubasquero, ¿vale? Además de gorro, guantes, el frontal, evidentemente, manta térmica, había que llevar un kit completo. ¿Y esas adaptaciones para el calzado os las daba la organización o las teníais que buscar vosotros? No, eso cada uno se buscó la suya. Yo, gracias de que un compañero, un amigo me la facilitó, de que ha hecho carreras, el No Running, ¿no?, pero ha hecho carreras por el norte, que las carreras por montaña en el norte sí es normal de utilizar este tipo de prendas para zapatos. Oye, Juancho, ¿y es mucho más duro correr sobre nieve que, por ejemplo, sobre arena? Bueno, supongo que lo preguntas por el tema del desafío Doñana. Exactamente. Entonces, es diferente. Para mí me ha resultado mucho más duro. Es decir, nos estamos acostumbrados, ciertamente, a la calor, más o menos, estamos nosotros acostumbrados, que desafío Doñana en septiembre, es decir, verano, calor, correr por la playa, ¿verdad?, que tipo es arena y es muy parecido porque vas hundiendo, pero claro, si le metemos que hielo, nieve, altura, desnivel descomunal, para mí, yo te digo, la Now Running ha sido bestial. Bueno, ¿y tú cómo te la tomaste? ¿Cómo la afrontaste? ¿Cuál fue tu crónica de la carrera? ¿Qué estrategias utilizaste? Pues estrategia ninguna, la verdad que fui a vivir una experiencia, a desquitarme el gusanillo que tenía con el tema de la falta de carreras, de competiciones, verdad que va un poco raro porque aunque sabes que no va a haber ningún tipo de precarrera ni poscarrera, pero claro, uno que está acostumbrado a correr ahí a las carreras, de no sé, tomarte una cervecita antes con los amigos, un café, correr, corralito, todo muy descafeinado, uh-huh, ¿sabes? Por asunto COVID, pero nada, salía a disfrutar, sabía al terreno, lo desconocía, pero a ver, sabía que me iba a resultar duro. Y nada, aguanté lo que pude para arriba con la dureza que tenía y nada, sobre todo para disfrutar y recordar bien la carrera. Una carrera gélida, podríamos decir, tanto por la temperatura como por ese ambiente, ¿no?, alrededor de la misma. Lo que tú dices, bueno, ni existe ambiente precarrera ni poscarrera. Es más, es que creo que ni las familias os podían acompañar, no podíais llevar acompañantes, solo los corredores, ¿no? No, solo fuimos, ya te digo, allí lo que había era, en la estación de aquí estaba prácticamente todo cerrado. Creo que había un bar abierto y dos o tres comercios, y después lo que había allí era participantes exclusivamente de la carrera y la gente que iba a la estación de esquí a esquiar o a hacer snow y demás. Pero claro, uno está acostumbrado siempre ahí con la familia, echar el día, ya te digo, y más a un sitio, un entorno de eso que no va uno todos los días. Y claro, la verdad es que es un poco descafinado, pero bueno, lo que teníamos, sabíamos dónde íbamos. Recordemos que era campeonato de Andalucía y también campeonato, y sobre todo campeonato de España. ¿Contó con mucha participación por eso o se vio afectada por la situación actual? No, la participación, es verdad que comparado con otros años ha habido muchísimo más, pero claro, ahora mismo por protocolo COVID no se pueden hacer carreras que las limitan, como todos los espacios, las cosas están limitadas, pues las carreras igual, pero que contó con toda la participación completa que había disponible para este año. Protocolo COVID, condiciones que pueden influir en la carrera, tanto la salida, que creo que se hacía por cajones, como el tema de los avituallamientos, ¿cómo se lleva a cabo? Pues la salida, eso, lo que has comentado, se hacía por cajones de 50 participantes, volvemos a lo mismo, todo muy frío, nada, prácticamente en un minuto entrabas a hacer el check-in de material, que lo hacías justo a escasos 20 metros de la línea de salida, ya entrabas al tema de la nieve, te ponías crampones, le habían revisado todo el material un poco antes y nada, tenías limitadas una serie de líneas en el suelo separadas para la distancia de seguridad, y prácticamente llega, nos marcaron de que no podíamos quitar ya la mascarilla y cuenta atrás desde 10, yo te digo. Entre hacer el check-in y hacer la salida, 2 minutos, yo no calculé que fuera más, yo te digo, súper rápido, súper, todo muy muy ligero, porque claro, tenían que ir saliendo corredores y corredores, y tema de avituallamiento, nada, había marcado en esa carrera se hace un avituallamiento en la zona de Borreguiles arriba, antes de hacer la bajada, pero claro, un protocolo COVID, pues no puede llegar allí la gente, los avituallamientos que conocemos, es decir, las botellas de agua o los vasitos con los frutos secos, chocolate y demás, no se puede tocar ni hacer nada. Entonces lo que hicieron fue quitar avituallamientos y tenían material obligatorio, es decir, llevar recipiente de agua y un poco de agua o un autosuficiencia, ¿no? Por explicarte, aunque fueran pocos kilómetros, pero que tú llevaras algo para ti. Y había un pequeño avituallamiento post carrera, es decir, una vez que llegabas a meta había 4 o 5 puestos que te iban, una vez que terminaba podías ir a beber agua o café o creo que era caldo, vale, 2 o 3 barritas, pero ya te digo, todo muy rápido, llegabas, recargabas lo que quisieras y tenías que abandonar rápidamente porque claro, era acumular gente allí que no se podía. Por cierto, para aquellos, o para que lo sepan los oyentes, para poder participar en la carrera, ¿necesitasteis un permiso especial para desplazaros hasta Granada? Nosotros como andaluces, ¿vale? No necesitaba, bueno, teníamos que llevar en mano, teníamos que llevar la inscripción a la prueba, nos bastaba con la inscripción de la prueba y la licencia federativa. Vale, pero otros compañeros, otros participantes que venían de, como era campeonato de España, ¿vale? Venías de otro punto del país, pues ya para entrar en Andalucía hacía falta un certificado, ¿no? Un justificante de desplazamiento que lo remitía a la Federación Española de Atletismo. Y bueno, Juancho, tras haber realizado esta prueba en esas condiciones duras, como nos comentas, ¿la recomendarías a otros corredores por montaña? ¿Es una experiencia grata? Sí, sí, la verdad que tiene que es muy bonita, yo te digo, y tiene que ser una auténtica pasada hacerla en condiciones normales de vida, ¿sabes? De irte allí, pasar el fin de semana y con la familia, el precarrera, tú sabes que la mayoría de las cosas que nos gustan más es eso, llegar allí, echar el ambiente, correr y sobre todo después, ¿no? Una paellita, unos callitos con garbanzos, como se hace aquí en Ubrique, una cervecita, ¿no? Eso es que creo que es más que la carrera, ¿no? Yo te digo, el año que viene ojalá estemos, todo esto ya haya pasado y podamos ir y disfrutar de la carrera al 100%. Esta prueba se ha podido realizar porque es considerada como prueba oficial de las federaciones, tanto andaluza como española. Supongo que el calendario de carreras por montaña de esta temporada, el de carrera por montaña y el de ultras, no va a ser tan completo como en años anteriores. Siempre se hablaba de una burbuja, que había demasiadas carreras, pero vamos a irnos casi al lado opuesto, ¿no? Eso sí, parece que las pruebas oficiales, las que están amparadas y son puntuables para un campeonato o una Copa de España de Andalucía, esas sí se van a poder celebrar, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Ya te digo, yo lo primero que he estado mirando para hacer algún tipo de competición este año es tener una cierta seguridad de poder asistir a una carrera donde dos días antes no te la suspendan, porque claro, es muy traumático. Esta carrera es relativamente corta, aunque tiene dureza, pero bueno, que no hace falta, a ver, hace falta preparación, pero la gente que más o menos llevamos un entrenamiento y demás, pues a ver, es factible, ¿no? Sí. Pero claro, prepararte una ultra y que son muchos meses de sacrificio, de levantarte, de que llueve, de que truene, de todo, de quitarte de casa muchas horas, verte de que eso a dos días, como estás viendo, se han visto estos años, el año anterior, ¿no? Porque ya este año, lo que va de año, se ve que lo que se va a celebrar, por lo que yo apostaría y voy a apostar, es por hacer algún tipo de competición, eso, que sea oficial, porque igual que la liga de fútbol, igual que la de baloncesto y demás, se están celebrando, pues este tipo de pruebas, pues tiene toda la pinta de que van hacia adelante. Ya te digo, yo he ido a esta y en abril pues estamos apuntados también al campeonato, a la primera prueba del campeonato de España de carreras por montaña, que se hace en la Algámita, en Sevilla, la Peñón Extrem, y esperemos que todo siga bien, de que no haya ningún tipo de suspensión. Y en ese sentido, bueno, nos has dado un esbozo. ¿Cómo afrontas deportivamente este 2021? Porque esto sí, tenemos una prueba en abril a dos meses, pero ¿se puede programar algo más allá? Yo creo que no, porque ya te digo, el calendario... ya tenemos, sí, los deportistas federados tenemos el calendario los federados y los que no, es decir, el calendario andaluz y de España ha salido ya, es decir, las pruebas ya están marcadas. Yo te digo, no creo que ningún club se atreva a planificar una carrera popular viendo cómo está la cosa, porque eso es un... símbolo de que va a caer seguro, porque ya te digo, quién se va a meter en organizar una carrera para que al último día no te den permiso, porque y todo lo que lleva, y que todo es muy muy triste, y creo que parte de una carrera también es la convivencia, ¿sabes? Entonces yo veo que eso, que lo único que se va a poder celebrar son los campeonatos y demás. Pruebas oficiales y amparadas, organizadas en parte por las federaciones. ¿Cómo está el ambiente? ¿O cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo pudiste comprobar? ¿El ambiente entre la gente que le gusta las montañas, las carreras por montañas, el ultrafondo? ¿Hay cunde el pesimismo? Mira, yo con los compañeros, los amigos y eso, los pocos nos encontramos allí y pudimos hablar dos o tres minutillos, está todo el mundo aburrido. Es verdad que hay el que está acostumbrado a entrenar y a competir, ¿no? O a correr, pues tiene que tener algo siempre metido en la cabeza, porque es que si no, lo que te he dicho, es muy sacrificado levantarte por la mañana lloviendo para salir a entrenar, pegarte 3-4 horas entrenando, si no tienes nada metido en la cabeza. Entonces, uno de los motivos, en mi caso, de apuntarme a la carrera es tener un tipo de obligación, porque es verdad que aún así cuesta, pero claro, el ambiente es como lo tenemos todos, claro, del deportista y del que no es deportista, estamos aburridos, ¿no? Y a ver si intentamos de verle ya la, deseando de que se le vea la luz al final del túnel de todo esto y que podamos vivir, intentar vivir como vivíamos antes. Eso en el mundo, ya decimos, de la montaña. Para ir finalizando, Juancho, ¿cómo se presenta en el mundo del triatlón? ¿Cómo se presenta esta temporada? ¿Una disciplina deportiva en la que también eres un asiduo? Pues prácticamente igual. Lo único que tengo constancia de que se pueda celebrar y que están saliendo hacia adelante son abriendo inscripciones. Las pruebas son los campeonatos de España y campeonatos de Andalucía. Creo que en estos días atrás se han abierto en Sevilla, el Hall de Sevilla. Eso sí, lo que abre arrastra, tipo 101, duran las inscripciones 0,2. Porque claro, está todo el mundo, está viendo qué es lo que es eso. Lo que estamos hablando de que una prueba oficial y tiene que empeorar muchísimo más la cosa, que lo dudo, para que no se celebre, pues el que tiene algo en la vista va a apuntarse rápido, ¿sabes? Y eso, sobre el tema del triatlón, pues más o menos igual que esto. Por cierto, que ya que lo comentabas, decir que hace unos días el tercio Alejandro Farnese de la Legión anunciaba que oficialmente se quedaba suspendida, cancelada la edición de este año de los 101 kilómetros de Ronda. Imagínense, si una prueba de esa envergadura y con esa organización no se atreve a meterse en ese berenjenal de organizar una edición en este año de pandemia, pues imagínense lo que son los clubes más pequeños, más modestos o esas carreras populares. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por partida doble, por habernos atendido. Y nada, mucha suerte para esas citas que tienes ahí metidas en la cabeza de la Copa de España de Carreras por Montaña en Línea. Con esa cita de Algamitas esperemos que se pueda celebrar. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de Juan Antonio Domínguez de Guancho con respecto a esa décima edición de la Snow Running Sierra Nevada 2021. Nosotros nos vamos a quedar con las clasificaciones. Comentamos primero pues cómo quedó compuesto el podium del Campeonato de España de Snow Running. Era la cuarta edición de este Campeonato de España y de nuevo elegía como escenario Sierra Nevada. En cuanto a hombres, el vencedor fue Eduard Hernández Teixidor, que marcó un tiempo de 1 hora 23 segundos, seguido de Guillermo Ramos Muñoz, 1 hora 1 minuto 19 segundos, y tercera posición para el corredor de Durcal, Jacob Gutiérrez Vilches, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 58. A la postre sería campeón de Andalucía. Y en categoría femenina, victoria para Virginia Pérez Mesonero, 1 hora 7.47, seguida de Silvia Lara Dieguez, 1 hora 15.48, y Arancha Ramírez Martínez, 1 hora 15.49. En cuanto al campeonato de Andalucía, como hemos dicho antes, el corredor granadino Jacob Gutiérrez Vilchez fue el vencedor con un tiempo de 1 hora 1 minuto 58 segundos, seguido de Javier Terrón Padial, 1 hora 2.48, e Ignacio Morón González, 1 hora 3.59. En cuanto a los dos ubriqueños, en este caso José Antonio Moreno Fernández cruzó la meta en la posición 67 con un tiempo de 1 hora 32 minutos 22 segundos y Juan Antonio Domínguez Bueno lo hizo en la posición 95 con un tiempo de 1 hora 42 minutos 42 segundos. El equilibrio, sí. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.